Hola chicos, aquí está la tía Lorena y vengo a contarles una historia que se llama Rumbo al Hogar con Dios. Nuestro versículo para memorizar dice así: Y como Enoc anduvo finalmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Y este texto se encuentra en Génesis 5:24. Hoy recordamos que nos hacemos amigos de Dios cuando pasamos tiempo con Él cada día. ¿Tienes un amigo o una amiga a quien quieres mucho? ¿Cuánto tiempo pasan juntos? ¿Cuán a menudo se visitan en sus respectivos hogares? Nuestra historia bíblica de hoy trata acerca de un hombre que era uno de los mejores amigos de Dios. Enoc era el tataratataratataranieto de Adán y Eva. Como a muchos nietos, le gustaba escuchar historias acerca de su familia. Adán y Eva le habían contado acerca del hermoso hogar donde habían vivido. Le contaron cómo habían pecado y del maravilloso plan de Dios para salvarlos. Enoc escuchaba atentamente cuando le decían que Jesús iba a morir por sus pecados. Enoc aprendió a amar a Dios por lo que ellos le contaron. Cuando Enoc tenía 65 años, le nació su primer hijo y le puso por nombre Matusalén. Ahora que era padre, aprendió a amar a Dios aún más. Comprendió lo difícil que debía ser para Dios la sola idea de dejar que Jesús muriera por nuestros pecados. Enoc pensaba más y más en Dios cada día. Pasaba mucho tiempo hablando con Dios en oración. Y frecuentemente se apartaba para estar a solas con él. Dios le contó a Enoc acerca del diluvio que estaba por venir. Le contó acerca del nacimiento, vida y muerte de Jesús en la cruz. Hablaron acerca de su resurrección, su segunda venida y todo lo que pasaría entre estos acontecimientos. Enoc pasaba también tiempo con las otras personas. Las personas buenas amaban a Enoc. Pero muchos no lo amaban porque él les pedía que no pecaran. Les predicó hasta a los hijos de Caín, a sus nietos, bisnietos, tataranietos y tataratataranietos. Algunas personas lo escuchaban y dejaban de hacer el mal, pero a otros no les importaba y seguían pecando aún más. Aun cuando Enoc viajaba y predicaba, hablaba constantemente con Dios y lo adoraba. Cuanto más tiempo pasaba con Dios, más se parecía a Dios. Su rostro estaba lleno de alegría. Dios le permitió a Enoc ver el cielo y Enoc quería realmente vivir allí. Finalmente, ¿sabes? Dios tomó cierto día a Enoc y se lo llevó con él al cielo. Algunas personas lo vieron irse con Dios. Más tarde lo buscaron, pero no lo pudieron encontrar. Lo buscaron por todas partes donde pensaban que podía estar, pero no estaba en ninguno de esos lugares. Ya no iba a regresar a vivir sobre la tierra. Después de que se fue Enoc, la gente lo extrañó mucho, pero cuando finalmente comprendieron que estaba con Dios, se fortaleció su fe. Las personas buenas sabían dos cosas. La primera era que ellos también podían adorar a Dios en un mundo lleno de maldad. La segunda, que las personas que adoran y obedecen a Dios van al cielo. Las personas malas que lo conocieron sabían también dos cosas. La primera era que debían obedecer y adorar a Dios. La segunda, que la tristeza y la muerte iban a estar esperándolos al final de su vida. ¿A qué grupo te gustaría pertenecer? This podcast is produced by Gracelink.net at Studio El Piso, Singapore. For more children's resources, please visit Gracelink.net.